la generación que lo hizo posible. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Con un clásico de 1981 inicia hoy el sabor de la noche. El sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera, y hoy comenzamos con uno de los grandes éxitos de Earth, Wind and Fire, una canción que fue el número 3 en los Hot 100 de Billboard, del álbum Race, el tema Let's Groove. Nos vamos ahora con Daft Punk y uno de los clásicos más importantes de su carrera, una canción de su disco Discovery del año 2000-2001. Esto se llama así, Something About Us. Un clásico del disco a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos en la FM Plus 93.9. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Estaban oyendo una banda icónica que es la banda de Bernard Edwards y Nile Rodgers, famosos por temas como The Freak, Dance, Dance, Dance, Everybody Dance. También, por ejemplo, la canción Good Times, My Forbidden Lover. Me refiero a Chic, con un éxito de 1979, que fue creo que número 7 en los Hot 100 de Billboard, I Want Your Love. Nos vamos ahora con Luis Miguel y un éxito de su disco Nada Es Igual, de 1996, una canción escrita por Alejandro Lerner. Esto se llama así, Dame. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Y estaban oyendo a Cristina Aguilera con un tema de su disco Candyman del año 2006 en la FM Plus 93.9. Vamos a continuar ahora con una canción que fue número 1 en los Hot 100 de Billboard hace 40 años, en 1985. Uno de los grandes éxitos de Phil Collins junto a That's All, In the Air Tonight, I Can't Dance, Another Day in Paradise, Against All Odds, Too Hot, Easy Lover. Esto se llama así, Susudio. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Y estaban oyendo un éxito de 1995, una canción de una película de James Bond, de la primera que hizo Pierce Brosnan en este papel. Él hizo 4. Esta película, The World Is Not Enough, de 1999, Die Another Day, del año 2002. También, por ejemplo, la película Tomorrow Never Dies, de 1997. Y esta, GoldenEye, de 1995. Estaban oyendo el tema de esta película, cantado por la gran Tina Turner y compuesto por Bono y The Edge de U2. Nos vamos ahora con Michael Jackson y un clásico del álbum más vendido de todos los tiempos en la FM Plus 93.9, el disco Thriller, que tiene canciones que no necesitan presentación, como la canción que le da nombre al disco, Billie Jean, Wanna Be Starting Something, PYT, The Girl Is Mine, Beat It, o este tema que se llama así, Human Nature. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Y estaban oyendo un tema de 1994 en la FM Plus 93.9. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera, y estaban escuchando a Desiree con la canción You Gotta Be. Nos vamos ahora al año 2004 con uno de los primeros éxitos de John Legend, una canción de su primer disco Get Lifted. Esto se llama Ordinary People. Ordinary people. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9 y estaban oyendo uno de los primeros éxitos que tuvo Sting en solitario, una canción que él escribió como antídoto a la letra de su canción más famosa, de Every Breath You Take de The Police, que es una canción que, si ustedes se fijan, es muy siniestra. Habla sobre un acosador, básicamente, porque dice: cada respiro que tomes voy a estar observándote. Y él dijo: no, toca escribir algo, digamos que un poco más alegre para aligerar la carga. Al revés, el mensaje tiene que ser otro. Y se le ocurrió este tema: si amas a una persona, pues déjala ser libre. If you love somebody, set them free. Hoy nos vamos a despedir con un éxito de las Spice Girls de 1997, del álbum y película Spice World, el tema Spice Up Your Life. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Jonathan Niño por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, en la FM Plus 93.9.